colectivos, compañeros de la UAM, compañeros de la UNAM, compañeros de FON, compañeros de Lima también que nos acompañan en esta tarde. Queremos agradecerles primero que nada su participación, su apoyo a 9 meses ya de la desaparición de nuestros 43 compañeros en el asesinato de 3 de ellos. Nosotros como normal profundamente nos sentimos dolidos, nos sentimos muy golpeados, pero ha sido esa fuerza, ha sido ese dolor que se ha convertido en muchos dolores, esa rabia que se ha convertido en muchas rabias, lo que nos ha mantenido hasta ahora. Han sido más de 260 días, muchos los cuales la mayoría nos las hemos pasado preguntándonos de la incertidumbre, con el dolor, con la tristeza de no saber dónde están nuestros compañeros. Queremos agradecerle por sentir y por acompañarnos en este largo camino que ha sido la lucha por la dignidad y también por el respeto para todos y para todas. El derecho a la vida, a la educación, el derecho a ser lo que somos sin que nadie nos juzgue por serlo, es algo vital para todas las personas en este país, nuestro México. A nombre de Julio César Ramírez Nava, a nombre de Julio César Mondragón Fontes, a nombre de Daniel Solís Gallardo, a nombre de Eugenio Tamariz Huerta, a nombre de Freddy Fernando Vázquez Crispín, a nombre de Jorge Alexis Herrera Pino, a nombre de Gabriel Echeverría de Jesús y de Juan Manuel Vicán Vicán, todos ellos que en más de 89 años han dado su vida para que otros, todos, en un mañana por venir aún, podamos ver el día como hay que hacerlo, de pie, de frente y con la mirada y el corazón erguidos. Es nuestra historia, es lo que somos, Ayotzinapa libre, la lucha sigue. Compañeros, muchas gracias, nos sentimos profundamente honrados por estar aquí, a nombre de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, queremos agradecérselos, también a nombre de los padres de familia, nuestros compañeros 43, queremos agradecerle todo este máximo esfuerzo que ha sido la preparación, la logística de este evento cultural de 43x43, que sin duda va a representar las voces de muchos, no nada más de nosotros, sino de todos aquellos que han sufrido una injusticia por lo que consideran justo. Chao. Conocemos perfectamente la situación que se vive en muchos lugares de la República Mexicana y consideramos que nuestro movimiento debe ser eso, una bandera y también una forma de articular todos ellos. A los compañeros de Chiapas, a los compañeros de Oaxaca, a los compañeros de la tribu Yaqui y todos aquellos que están de resistencia, queremos agradecerles por esos ejemplos y también a ustedes queremos agradecerles porque a través de ustedes nos reflejamos y a través de ustedes es como se representa la dignidad de México. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Le agradecemos al compañero.